Protocol. Después de un día sin directo, que tuvimos que poner un programa grabado, regresa el podcast en riguroso directo en tu recto, Pequeño Tanasco, con Roxar, ¿sabes? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y con vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco, ya en directo, recibí también mis saludos. Hoy tenemos dos movidas muy tochas. Episodio 622 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y otras más de 30 emisoras, tanto FM de aquí de Españistán como del otro lado del charco, como plataformas online, incluso FM de las antípodas. Una barbaridad de sitios para escucharnos, para que se difunda esa conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, Teruel. Arrancamos con thrash metal del bueno. De ese que alimenta el espíritu, y lo hacemos con una banda debutante. Ellos son de Almería, se llaman Horrific. Nos han hecho llegar al mail de la emisora, info@saltomatarradio.com, el adelanto a lo que será su álbum debut, un álbum que llevará por título Capítulo 1, y este primer tema se titula La Ley del Diablo. Horrific, para ir abriendo boca, que te lo digo, no te pierdas el programa, porque tenemos un menú de lo más suculento. Mirando el mapa mundi, en el cual nos marcan desde dónde está la peña conectada, mandamos saludos hasta Ecuador, que no suele conectarse mucho desde allí, pero ya se había conectado alguna vez. A Brasil, que tampoco son muy habituales, pero también lo habían hecho desde cuando. Y es la primera vez que vemos que se conectan desde Puerto Rico, mi amor. Tenemos tres o cuatro conectados desde Argentina, normal con el programa que tenemos hoy. Pero queremos más, más. ¡Fuego! Bueno, en Españistán, multitud de conexiones, como siempre. Saludos a todas las comunidades, porque están conectados desde todas las comunidades autónomas. También desde Europa, saludos a, mira, hacía días los polacos están conectados también. ¿Qué pasa? Tenemos también saludos desde Logroño, de nuestro ternasco Diego Logroño Power. Los primeros saludos que nos llegan al grupo privado de la Conciencia Roquera. De la Conciencia Roquera, saludos Nafarroa Pride desde Murchante San Hammer. Bueno, vamos a por la primera. Espera, vamos primero a saludar a quien nos está escuchando el podcast, que también nos escucha el podcast, y si no lo saludo, pues no queda esto bien. Muchísimas gracias por la escucha. Si nos estás escuchando vía podcast, porque has entrado en la web de asaltopatarradiorock.com. Y entre los más de 50 programas que están en emisión, tanto en directo como vía podcast, en lista de podcast, has elegido el nuestro. Así que muchísimas gracias. Bueno, Rosa Rosa, que tenemos exclusivísima, de esta misma mañana. Bueno, nos la habían mandado ayer por la tarde, pero como yo no pude estar muy atento al teléfono, cuando me he levantado a primera hora, ahí estaría el mensaje. ¿Qué vamos a hacer, Rosa Rosa? Desvelamos la portada y nuevo disco de H. ¡Efectivamente! El próximo 24 de noviembre es la fecha elegida para el lanzamiento del segundo álbum de estudio para nuestros amigos, para nuestra banda asociada de Hortaleza, H's. Primeramente habrá una preventa de la que os informaremos en su momento, pero podemos ir diciendo ya que ese segundo trabajo de los H's llevará por título La vida que nos pasa. Esta nueva obra tendrá 10 nuevos cortes al más puro estilo H's, que si ya te gustaron en su primer disco, pues seguro que no te van a defraudar. A ver, yo siempre digo que no tiene mucho sentido hablar de una portada en un programa de radio, pero bueno, como el podcast que acompaña, el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día, sí que se pueden ver las portadas, pues ahí tendrás la portada que va a tener La vida que nos pasa, este segundo disco de los H's, que por cierto, hay que decir que esa portada ha salido de un concurso que los H's hicieron en Instagram entre sus seguidores, las seguidoras y seguidores que que tenían suficientemente arte como para currarse una portada, o ánimo para currársela, pues les propusieron que se la... un concurso, y la que más le gustase pues ganaría. Y ha ganado Manuel Ordino, un muchacho de un pueblo de Perú. Perú, por cierto, otro de los países conectados. En la zona de Lima tenemos a alguien escuchando ahora mismo. Es una bonita estación de tren en la cual hay un muchacho, un mochilero, esperando a que llegue el tren mientras ve la vida pasar. Por supuesto que este disco, que por cierto será en Digipack, también tendrá su parte solidaria, tal y como sucedió con el disco anterior, el Canciones para ti, en el cual la mitad de los beneficios que se obtengan de las ventas de ese disco, pues tendrán como objetivo sufragar la investigación para una enfermedad rara que padece un amigo de la banda, un muchacho llamado Alex. Que tiene, para tal efecto, tiene montada una en redes sociales, lo podéis encontrar como La Carrera de Alex, @ La Carrera de Alex. Ahí os enteraréis de cómo se puede aportar, aparte de lo que hacen los Sánchez, que es una auténtica pasada, donar la mitad de los beneficios de la venta de sus discos a la investigación de esta enfermedad rara de su amigo Alex, de este chaval. Pues lo dicho, el próximo 24 de noviembre es la fecha elegida para ese lanzamiento, para el lanzamiento de La Vida que nos pasa, segundo álbum de estudio de los H's, y lo que vamos a hacer nosotros es escuchar un adelanto. Ya habíamos tenido la opción de poner adelantadísimo además el primero de los temas, tan lejos, tan cerca, y ahora vamos a escuchar el segundo adelanto que H's han ofrecido en... creo que en Spotify, creo que lo han puesto. Nosotros lo ponemos aquí en la radio. Muchísimo mejor. ¿Dónde vas a parar? Vamos a escuchar el corte número 4, que se titula Las Mentiras. Un tema en el que los H nos hablan de cómo los embustes de la clase política pues acaba afectando las relaciones interpersonales de la sociedad en general, de las personas de a pie. Lo típico que ver de la gente repitiendo las tontas que se dicen en las tertulias de los telediarios. Pues de eso va este tema, este segundo adelanto, corte número 4 de La Vida que nos pasa, la nueva obra de los H's. Esto se titula Las Mentiras. Y ya sabéis, si queréis estar atentos y al día de todo lo que sucede con H's, pues desde la web de saltomatarradiorock.com, entrando en su página, la página de la banda, una de las páginas de cualquiera de las bandas asociadas a este proyecto, a esta plataforma, pues estarás al día de las más últimas novedades y de las noticias de los H's. H's, las mentiras, segundo de los trabajos que lanza Lord de Hortaleza. No recuerdas que anteayer le cantamos a la luna. Le cantamos. No me llena tu razón, ni me llega al corazón las mentiras que me dices. Siembras odios que quizás un día se podrán curar, aunque queden cicatrices. No quiero dinero, no quiero tu mano, tan solo pretendo que me... No quiero meterme bajo tu regazo. Yo no soy un tonto pa' pasar el rato. Me pretendes convencer de que tienes la verdad, de que no hay otro futuro. No sabes mi realidad, no entiendes ni la mitad. Ahora sí que estoy seguro. No quiero meterme bajo tu regazo. Yo no soy un tonto pa' pasar el rato.

llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ya estamos en la sección del... Le hemos dado a lo del fucking master, Roxa no, Rosa, ¿eh? No. Anda, dale al fucking master. Fucking master of Vincent Universe. Ahora sí, ahora sí, estamos ya con la sección fucking master. La segunda de las movidas tochas, muy tochas, que te he dicho que teníamos preparada para ti en este día de hoy. Estamos escuchando a los Animal. Sin piedad, sin razón, matando el nombre de Dios. Los argentinos que están celebrando sus 30 años como banda, con un disco en el que revisitan y regraban 14 temas de su discografía, haciéndose acompañar por destacados músicos de la escena rock y metal hispanoamericana. Esto es Solo por Ser Indios, el tema que se han currado para la ocasión junto al colombiano Juanes. Tema que creo recordar venía en el segundo disco de los Animal y que ahora pues se está utilizando como sencillo presentación de Íntimo. Extremo. Escuchamos un poquito este tema y ahora enseguida tenemos directo al teléfono a Andrés Jiménez, cantante, guitarrista y fundador de Animal. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Si todo funciona bien, que hoy es un poco más complicado porque la llamada es transatlántica y es vía WhatsApp. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Jiménez. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días para ti. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Oye, pues si te escucha bastante mejor de lo que me esperaba. No, y hoy la tecnología hace posible todo. ¿Sí? En otro momento hubiese sido muy difícil hacer esto, porque tendríamos que haber llamado por teléfono de esos teléfonos de línea, y hoy en día realmente estos aparatos nos comunican en cualquier parte del mundo y está buenísimo. Pues hace 20 años no la podríamos haber hecho así. No, hace 20 años yo creo que... Hace 20 años creo que no tenía teléfono yo. Bueno, pues es que hace 21 años resulta... Tú no te acordarás, es imposible que te acuerdes. Pero es la segunda vez que te entrevisto, Andrés. ¡Wow! ¿A dónde fue la primera? Hace 21 años cuando estabais de promoción por España del Animal 6. ¡Wow! ¡Qué bueno! Por aquel entonces estaba en una pequeña radio libre en Zaragoza, Radio Mai. Se ofreció, supongo que por parte de Warner, en aquel momento Universal, no sé con quién andaríais, no recuerdo con qué. Estábamos con Dro España. Con Dro, exactamente, con Dro. Bueno, sí, una filial de Warner aquí en España. Que claro. Le ofreció una entrevista a nuestro compañero José Antonio Armero de Senderos del Rock, pero él hacía los programas el sábado y lo sigue haciendo el sábado. Entonces la entrevista tenía que ser en 3 semanas, y yo por aquel entonces hacía el programa lunes, llevaba 2 añitos nada más haciendo radio, y fíjate tú la enorme suerte que tuve de que me cayó, pues nada menos que poder entrevistar a Animal, ni más ni menos, ¿no? Que fue todo un lujo. De hecho estuve buscando, porque creo que tengo la entrevista guardada en cinta, pero tengo de aquella época, tengo como unas 50 cintas y no está, estoy seguro que está grabada, lo que no está apuntada en cuál. Hay que buscarla. Yo buscaré porque es un documento bien chulo, y qué cojones, es un momento para mí fantástico, aquella primera vez, y oye, ha pasado mucho tiempo, pero aquí te tenemos nuevamente celebrando... 30 años de carrera de tu banda, de una de tus bandas, probablemente podríamos decir sin temor a equivocarnos, tu banda principal, ¿no? Sí, estoy tocando con dos bandas, estoy con Animal y con De la Tierra, que ahí estamos con Alex, con el Andreas Skisser, y bueno, está buenísimo también. Sí, no, De la Tierra los hemos puesto varias veces aquí, realmente. Qué bueno. Ahora se viene disco nuevo de La Tierra. En noviembre. Bueno, pues. Fines de noviembre. Ahora que tenemos contacto directo, yo ya me olvido de años de oficinas, y cuando salga el disco te pongo WhatsApp a ti, y te volvemos a entrevistar, que siempre es un gusto. Por supuesto que sí. Bueno, Íntimo Extremo, 30 años, un trabajo en el que habéis, yo creo que la información que tengo es que están todos los temas nuevamente grabados, y a mí me da por intuir, habiendo escuchado el disco, lo que no me he puesto a escuchar porque no he tenido tiempo realmente por hacer una comparación con los temas originales, pero sí, oyendo este disco parece claro que les habéis dado una vuelta nueva, ¿no? Sobre todo también contando con los artistas con los que queríais que participaran en cada canción, porque esto entiendo que fue algo premeditado, ¿no? Pues para esta canción tal, para, no sé, cuéntanos un poco, por favor. Mirá, te voy a contar. Realmente cuando empecé a pensar en este disco, que fue a mediados de la pandemia, casi a la final de la pandemia, que creo que fue un momento donde nos cambió el sentimiento y la forma de pensar a todos. Mucho, además. Para bien y para mal, pero nos cambió. Yo tenía ganas de celebrar 30 años de Animal con un disco, como siempre hicimos con Animal. Nunca fuimos una banda a repetir fórmulas. Siempre buscamos priorizar nuestra felicidad y lo que sentíamos en ese momento musical. Y poníamos cada disco de Animal... tiene su sonido, su cualidad, su diferencia. En este disco de 30 años yo quería hacer algo que quería sacarme las ganas de grabar con amigos que he conocido durante estos 30 años de ruta, en festivales, en tours donde nos veíamos, y más allá de los diferentes estilos de música, nos veíamos y nos abrazábamos y compartíamos momentos alucinantes. Y se pudo hacer, ¿no? Nació todo de llamados de teléfono. Yo llamé a cada uno de ellos personalmente, invitándolos, contándoles de la locura que quería hacer. Yo quería reversionar 15 canciones de toda la historia de Animal, pero con un formato más jugado, un formato donde trabajamos mucho y jugamos mucho con secuencias, con teclados, con más como poniendo un lado electrónico dentro de lo que es el metal también. Y la verdad que todos los artistas a los que llamé, todos, me brindaron su apoyo y enseguida me dijeron que claro, que sí, y fue algo maravilloso, ¿no? Fue como un sueño hecho realidad para mí que acepten grabar en un disco de Animal un amigo como Bumburi, como Enrique, es algo alucinante. Que acepte grabar en un disco de Animal otro amigazo como Andrés Calamaro es alucinante, como Juanes, como León, como Rubén de Café Tacuba, como Rocco de la Matita Vecindad. Son todas personas a las que conocí en la vida, ¿viste? Y fue algo alucinante, algo para mí. Yo estoy muy feliz, muy feliz. Sé que por ahí, sé y entiendo que por ahí los fans ortodoxos del estilo de música pesado, por ahí les cueste un poco entender. Pero yo creo que después de la pandemia y después de todo lo que hemos pasado, todos tenemos que intentar ser felices y con lo poquito o lo mucho que nos da la vida. Y yo creo que lo que intenté en este disco con Los Animal es ser felices nosotros, hacer algo que nos genere felicidad para poder brindar esa felicidad. Y seguir jugándonos, seguir abriendo caminos, rompiendo prejuicios, que es algo que con Animal lo hicimos desde el primer día, ya con nuestro nombre, que es Acosado, nuestros indios murieron en lucha. Y nos parece alucinante tener un disco de 30 años, justamente no con artistas de metal, que se me hubiese hecho mucho más fácil invitar a artistas de metal. Imagínate que yo con Animal grabamos con Lemmy Kilmister de Motorhead, grabamos con Robert Trujillo, grabamos con Max. Oye, grabamos con Andrés. Andrés, si llegas a meter a Lemmy Kilmister, vamos. Hubiese sido ya vía Ouija, ¿eh? No. No, claro, pero yo grabé con Lemmy en el disco Usa Toda Tu Fuerza, Animal. Uh-huh. En el año 99, uh-huh, yo tengo una versión de Highway to Hell de AC/DC, uh-huh, grabada con Lemmy. Entonces, es mucho más fácil para Animal hacer un disco con artistas de metal, sí, del mundo. Lógico. Que hacer un disco con artistas de la talla también, de la importancia. Como Enrique Bumburi, como Juanes, como Andrés Calamaro, como todos los que están en el disco, que son como Rubén de Café Tacuba, como Lali, que es un artista de pop. Pero lo más lindo de todo esto, ¿sabes qué? Es que acá no. Bueno, yo le entregué este disco a la compañía terminado. La compañía no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. Idea. No tenían idea, idea, idea. De hecho, cuando yo se los entregué, me dijeron, esto es una locura hermosa. ¿Cómo se te ocurrió y cómo lograste que toda esta gente grabe? Yo dije, ¿sabes cómo lo logré? De la forma que se logran las cosas. Agarrando tu teléfono, llamando a tus amigos, e invitándolo como amigos que somos. Porque eso es real, eso es tangible, eso es verdadero. A mí no me hubiese gustado sacar este disco de 30 años y que todas estas colaboraciones me las genere una IR de una compañía. No hubiese sido realmente algo honesto para lo que es Animal. Para mí la honestidad es muy importante. Y para mí, honesto fue levantar un teléfono un día, llamarlo a Enrique Bumburi y decirle, hey Enrique, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo va? Bien, bien, tío, sí, estoy acá. Te quiero invitar a esta locura que estoy haciendo. ¡Wow! Sí, contá conmigo. Me voy a poner el traje de Animal y voy a dejarlo mejor. Y de la misma forma, llamarlo al loco de Andrés Calamaro y que me diga exactamente lo mismo. Y llamarlo a Juanes y que me diga exactamente lo mismo. Y llamar a uno por uno y que cada uno me exprese su bendición, sus ganas de estar en un disco de Animal. Y creo que se logró. Está buenísimo, ¿no? Como dije antes, a veces para los fans ortodoxos del estilo de música pesado, Al principio les puede sonar algo como raro, pero cuando ven que esto está hecho realmente con honestidad, y como te digo, no hay intermediarios más que una llamada por WhatsApp o de teléfono de artista a artista, eso se nota. Se nota y es lo que queda por siempre grabado. Oye, me gustaría que me aclararas, porque no me queda muy claro. A ver, ¿el disco sale solamente en formato digital, puede ser? El disco ya hace 2 semanas que salió en formato digital, pero ahora en una semana el disco sale en vinilo, en vinil y en CD. No vale. Sé si en España va a llegar, Dios quiera que sí. Sí, ojalá, que claro. Que llegue el vinil y el CD, porque realmente el arte del CD y el arte del vinil es alucinante. El vinil, de hecho, como son 15 canciones, son 2 viniles, es un vinil doble. Ajá. Porque no entran 15 canciones en un vinil solo. Claro. Entonces tuvimos que separar 7 canciones en un vinil y 8 canciones en otro vinil. Pero sí, acá vamos a hacer ahora la semana que viene como una firma, una venta con firma de autógrafos, así, una cosa así, del vinil con el CD. Ojalá que lo podamos hacer en todos los países, Dios quiera. Bueno, de momento para España, nosotros vamos a echar un cable en lo que podamos, y en el artículo que va a acompañar al podcast en el día de hoy vais a tener link directo a todas las plataformas en las cuales se puede hacer a ese trabajo digitalmente. Veréis que está la portada del disco, Íntimo Extremo, y justito debajo tendréis el enlace para poder acceder a ese disco y disfrutarlo. Lo que vamos a hacer también, Andrés, es, porque nos estás comentando en todo momento la cantidad de colaboraciones, grandísimas colaboraciones que hay en este disco, y a mí hay una que es doble, una colaboración doble en la misma canción, que me hace muchísima ilusión, pues porque uno de ellos es Alex Lora. ¿Lora o Loira? Loira. Bueno, el Lora. Lora, del Tri, que sí. Bueno, vamos, historia del rock and roll, básicamente, o sea, si quieres... Claro, Alex es un hermano, yo grabé con el Tri en el disco 35 años del Tri, uh-huh. Grabé con ellos hace años, y lo invité al Alex Lora, en una misma canción que se llama Sol, está Alex Lora con otro referente argentino muy, muy grande también del rock and roll, que se llama Chiso Napoli de La Renga. La Renga, otra banda que me encanta, que conozco hace muchos años, desde que sacaron el tercer disco, aquel despedazado en mil partes, que tenía esa... Mira, hablando del arte de portada, una de las mejores portadas que he visto yo en la vida, porque la veías de frente y parecía un angelito y le daba la vuelta y era un demonio brutal, o sea... Tremenda portada aquel disco, tremendo disco aquel también. Y bueno, es otra de las colaboraciones que tienes junto en esta canción, en Sol. Sí. Creo que es el corte número 6, porque es que no me venían, lo he tenido que mirar, no sé si está bien la información, creo que es el corte número 6 de este trabajo, 30 aniversario. Vamos a escucharla directamente, porque, a ver, lo del hablar está muy bien, pero aquí a la gente le gusta la música, así que... bien. Cuando tienes a Animal, a La Renga y al Tri todos juntitos en una misma canción, la cosa no puede fallar. ¡Sol! No. Cambiando de cuerpo, de vida, de esfera, jalea de Dios, jalea. Continúas escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y en la sintonía de más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas online, de uno y otro lado del charco. Vamos a aprovechar, ya que estamos, tenemos a un invitado argentino, para saludar a Matías de Radio Crimen Online. Continuamos aquí con Andrés Jiménez, cantante, guitarrista, fundador de Animal, que están presentando pues ese disco íntimo, extremo, 30 años de Animal, de Acosado en Nuestros Indios Murieron al Luchar, que bueno, la verdad es que lo estamos disfrutando bastante en esta segunda vez que te tenemos aquí a los micros de mi programa. La otra vez era otro nombre de programa, ahora es Pequeño Ternasco. Buenísimo. Bueno, ahí hemos tenido otro de los temas que se pueden disfrutar, de 14 temas, porque el single con Juanes va a ir también incluido, o solo ha salido presentado como single. No, el primer single fue el de Juanes, pero no, está incluido dentro del disco. Uh-huh. El disco arranca con una canción que se llama Aura, con una artista argentina que se llama Lula Bertoldi, y después sigue con Juanes, bueno, están otra banda argentina, se llama Auténticos Decadentes. Está, bueno, Enrique Bumburi, bueno, está el elenco, Draco Rosa. El elenco es realmente impresionante. Sí, ostras, sí, Draco Rosa, también lo hemos pinchado por aquí en alguna ocasión. Un tipo que increíble, tiene una propuesta realmente interesante. Sí, un amigo increíble, Draco, está, bueno... Los Café Tacuba, Maldita Vecindad, está León Gieco con Andrés Calamaro en una canción juntos. Está otro artista muy prestigioso en Argentina que se llama Alejandro Lerner. Hay un grupo coral de Uruguay que se llama Agarrate Catalina, que son muy buenos. Hay muchos, me estoy olvidando un montón. Está Lali, que es una estrella del pop, pero es una gran amiga, principalmente es una gran amiga. Hay muchos artistas que colaboraron en este disco, que es para mí algo maravilloso, ¿no? Aprovechamos, ahora que nombrabas Uruguay, aprovechamos para mandar saludos hasta Montevideo, que tenemos gente conectada escuchando ahora mismo allá en directo. Mandamos también saludos a nuestro Ternasco Elías de los Ratones Colorados, que también está en la escucha ya. Nos lo dice a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Andrés, 30 años, tenéis con este disco, con este íntimo extremo, ¿tenéis pensado también presentarlo en directo? Sí, sí. Sí, la idea, mira, la idea es que el disco acaba de salir hace una semana y media, dos, y hoy hace 11 días. Y la idea es bueno, ahora hacer un poco más de entrevistas. Tengo que viajar a algunos países de acá de Latinoamérica, como México, como Colombia, como Chile, como Perú, a Estados Unidos también, que en Estados Unidos tenemos una gran cantidad de chicos que les gusta mucho el animal, gente latina en Estados Unidos hay mucho, y hacer prensa, eso me va a llevar por lo menos un mes, y empezar a ensayar los ensayos, que nada, es difícil porque hay que llevar todo esto al vivo, y yo creo que a partir de lo que es el verano de Argentina, lo que es enero, febrero, vamos a empezar a tocar y ya programar una gira por Latinoamérica, y seguramente iremos del otro lado del continente y haremos un par de shows en España seguramente, así que sí, sí, tenemos muchas ganas de tocar, gracias a Dios. Los foros se están abriendo, ya se abrieron, es como que está todo mucho más normal, hay que seguir cuidándose, pero está todo mucho más normal, y eso hace que las ganas de tocar, nada, estén intactas, ¿no? Entiendo que al haber tantísimos invitados y todas las canciones prácticamente, a la hora de llevar este nuevo disco, esta celebración, que es una celebración realmente, al directo, la logística va a impedir quizás que en todos los shows pues puedan participar todos, no sé, quizás apariciones puntuales, o a lo mejor un show, por decirlo de alguna manera, principal, en el que puedan estar la mayoría de esos artistas. ¿Eso lo contempláis? Sí, sí, tenemos, mira, seguramente en algún show va a haber una cantidad importante de artistas, en otros shows por ahí viajen algunos, y así en cada país, ¿no? Hay artistas de todos los países, entonces todos, gracias a Dios, tienen ganas de tocar, tienen ganas de subirse a un show, tienen ganas de colaborar en vivo, en directo. Entonces, siempre vamos a tener colaboraciones de alguno en vivo, pero también, como sumamos al trío otro chico que se llama Oscar, que es el chico que me ayudó con todas las programaciones y con todas las cosas que se disparan, y él también canta, lo que sí vamos a hacer es cantar todos también en Animal, ¿no? No solamente cantar yo, sino que mi voz líder va a estar, pero Cristian va a ser parte de las voces, Oscar va a ser otras partes de las voces, más allá de los invitados que hayan grabado en el disco, por supuesto, para que también en el vivo, en el directo, el disco tenga su vuelo, ¿viste? No se pierda esa magia hermosa de no salir a tocar un directo y que haya dos invitados o tres invitados de 20 y disparar las voces de 10, ponele, por decirte, ¿no? Claro. Sino que si disparamos las voces de esos invitados porque no están en vivo, igualmente alguien cante juntamente con el invitado de los que estamos arriba del escenario, ¿no? Porque creo que eso le va a dar y le da una frescura y un vivo real, ¿no? Un directo real. Y bueno, es un trabajo difícil, pero nada es imposible. Exactamente. Bueno, nada es imposible. Me viene muy bien esto que digas de nada es imposible, porque obviamente nosotros hacemos este programa desde un pueblito de la provincia de Teruel, en Aragón, y cómo no, y vamos a cerrar con la colaboración del Aragonés Errante, con ese tema combativo, que es el corte número 3 de este disco Celebración Íntimo Extremo de Animal. Vamos a cerrar con esta canción, la entrevista, pero no sin antes, dentro de esa imposibilidad que comentabas, todos sabemos, porque fue noticia de alcance, que Enrique Bunbury abandona los escenarios, no la canción, no la composición, pero sí los escenarios. Sí. Pero quizás, quién lo sabe, como tú dices, nada es imposible, si venís con este show a España, alguna canción sí que se cante. Claro, nada es imposible, y una cosa es abandonar posiblemente todo lo que es la parafernalia de un tour o de un show en general, un show de 20 canciones. ¿Quién te dice que el Enrique ahí se pone sus botas tejanas y se sube a cantar una canción y feliz de nuevo. No, no, nunca se sabe. Vais a tener que ir a tocar a Zaragoza para aseguraroslo. No, él es muy. Enrique es una persona maravillosa que realmente le dio mucho al rock en habla hispana hacia el mundo, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo a seguir. Y es una persona tan amable, un amigo increíble que ama mucho el rock and roll, ama mucho tocar y realmente, nada, no dudo de que si se llega a estar ahí un día presente, se pueda subir arriba de un escenario con Animal, tranquilamente, no lo dudo, de verdad te digo, no lo dudo. Pues puede ser un momentazo estelar, espectacular, esa posible colaboración también en directo de Enrique Bunbury en este tema combativo cuando, bueno, yo digo en España, pero puede ser en cualquier lado, porque con Enrique le conocen en todos los sitios y en todos los sitios lo reciben bien. Así que, Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente. Esperemos que la próxima vez no sea dentro de otros 21 años, ¿eh? No. Estaríamos ya muy viejitos, ¿eh? No sé si tendríamos ya ganas de rock and roll. Claro, esperemos el año que viene, ahora ya falta poquito, poder visitarlos en persona y poder charlar un largo tiempo y poder hacer un show, ¿no? Que eso es lo más lindo. Claro que sí, todo se andará como tú bien dices, Andrés, nada es imposible. Nos despedimos ya con este combativo, el corte número 3 de Íntimo Extremo, el disco Celebración, 30 años de Animal, en el que colabora el aragonés errante, Enrique Bunbury. Muchísimas gracias, Andrés, ya suena combativo. Un abrazo a todos, nos vemos. Chao, chao. Sin final con nuestra voz. Somos un ejército de paz, sentimientos puros de una fuerte unión, de Dios basada en la pasión por la liberación. Hoy más que ayer, el querer es poder resistir sin temor. La realidad es muy cruel, pero no hay que olvidar. Oye, qué rápido se pasa el rato cuando se está a gusto y cuando se está con personajes tan grandes como Andrés Jiménez de Los Animal. Un auténtico placer haber contado con él, pero nos tenemos que despedir, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, emborrachándoos en Halloween, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala el lunes más, si os quiere, agures, moramures. Dueño de historia, dueño de nuestro.